Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Marco, nos bloquearon la cuenta de Twitter de la radio. Te dije que ver porno era mala idea, Marcelo, pero... Es poner esa foto. No me puedo resistir. Inmobiliario Fundamenta, chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Clínica Bupa, Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Algo así como 6 grados ahí en la capital del reino cuando son las 7 con un minuto. 5,9 grados, fíjate. Mira, y ahí va a ser la máxima idea. Y se anuncia para el sábado una especie de récord, más de 30 grados en la zona central. Bueno, ese era el calentamiento de los globales del señor Al Gore. Sí. Oye, la Carleta, tal vez nos puede explicar el tema de Twitter. Carla, ¿qué pasa, Martínez? ¿Sí? ¿Tú que eres una experta millennial? ¿Tú eres de esta época? No, yo no sé nada. No. ¿Eres una abuelita en el cuerpo de una joven? Estoy en shock. Estoy paralizada. Bueno, los expertos están tratando de analizar qué fue lo que pasó con nuestra cuenta que está bloqueada en este momento. Así que la encuesta que hemos hecho está por nuestras propias cuentas. ¿La retuitearon usted? Sí, está por las cuentas Marcelo Comparini oficial, Marco Silva oficial. Y Carla Martínez oficial. No oficial. Oye, entonces... esa gente que se pone en sus cuentas, oficial. ¿Sabes qué buena idea? Oasis FM oficial. De carabineros. Oye, entonces hoy día lo que vamos a hacer va a ser sumar los votos de cada una de las cuentas nuestras. Eso es lo correcto. Eso, y mira, es lo correcto. Si funciona, lo dejamos así para siempre. Nueva normalidad. Por supuesto. Oye, se va adaptando, transformando. Crecen, se multiplican las críticas al actual gobierno por distintas situaciones que se están viviendo con respecto al manejo de la crisis. Y es por eso que hoy día vamos a hacer una especie como de política ficción y vamos a preguntarle cuál de los posibles candidatos que han aparecido a presidente en el futuro de nuestro país te gustaría que estuviese a cargo en este momento de la situación. Las alternativas son Joaquín Lavín. Sí, bueno, dice, en un llamado a los bots: Joaquín Lavín, Jorge Charp, José Antonio Kast y Daniel Jadue. Oye, es que podíamos haber puesto ninguna retuitee. Una cosa, porque bueno, hay gente que ya me está alegando que no tiene opción. Mira, no, pero entre que eso. Que se la juegue. Eso. Oye, a ver, veamos cómo vamos, a ver cómo son nuestros seguidores. ¿Quién va ganando en el tuyo, Marco? El mío va ganando. Jadue. El mío también, pero si es el mismo, po. ¿No crees que va a variar? Sí, pues en la misma encuesta. Pero cómo, pero tú al retuitear no empieza a funcionar con tus propios... No, tienes razón. En una sola encuesta. Es el mismo, tienes razón. Me muestra comentarios de otros, pero la encuesta es tuya, Marcelo. Ahí va. 178 votos ganando Daniel Jadue con 44%, después Joaquín Lavín, Kast y Charp. Ahí, por ejemplo, aquí una persona dice: podemos hacer trampa y votar en cada perfil. No se puede eso porque es una encuesta solamente. Es una, a menos que seas un bot y tengas cuatro cuentas, claro. No, ya es distinto. Ya. Bueno, ponen separados nomás. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Apa Blaza, La Viña Marina. Esta noche comenzará la cuarentena general en el Gran Santiago. Las autoridades comprometieron más de 14.000 funcionarios de orden para supervisar el cumplimiento del masivo confinamiento. Ayer comenzó el traslado de pacientes con COVID-19 desde Santiago a regiones debido a la alta ocupación de camas críticas. La presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitges, emplazó al gobierno por la forma en cómo ha enfrentado la crisis sanitaria, enfatizando que es necesario un cambio en la forma de gobernar esta pandemia. La ministra de la Mujer, Macarena Santelices, aseguró que hay movimientos feministas que buscan el caos, la destrucción y la descalificación y que no tienen nada que ver con las marchas que hemos visto en el país. Y por último, el coronavirus ya ha dejado más de 300.000 muertos en el mundo, liderados por Estados Unidos, con más de 85.000 casos. Ay, ay, ay. Mira, ahí está. Ahí están las noticias que no se... que nos golpean. Nos golpean. Ese... ¿Por dónde partimos? Oye, quería Carla partir Martínez. Por una noticia relacionada con una persona que vive en la calle y que en las últimas horas está siendo buscado, es buscada intensamente por personal de carabineros. Estamos hablando de una persona de 31 años, un hombre que vive en la calle, que está contagiado por COVID-19 y que se ha escapado dos veces de centros asistenciales de la región metropolitana durante las últimas horas. Así que carabineros lo está buscando intensamente y la mala noticia para él es que cuando sea detenido no se lo van a llevar a un hospital, se lo van a llevar a una comisaría y va a ser detenido por infracción al artículo 318 del Código Penal. Y va a contagiar a todos los carabineros de la comisaría entonces. Y a todos los otros presos. Buena idea, buena idea. Está bien. Oye, a propósito de presos que nombraron la palabra, no lo tengo en este orden. Me levanté a las 4 de la mañana a hacer la tesis. No lo tengo en este orden, pero me parece un buen gancho para comentarlo respecto a la situación que ocurrió ayer en Colina 1. Ah, sí. Hubo imágenes dramáticas. Imágenes paganas. Gigantescas. Sí. Imágenes. Bueno, virulentas. Lo que quiero contar al respecto, la última información oficial es que Gendarmería asegura que este allanamiento que se produjo en Colina 1 finalmente tenía que ver con droga. Se encontró droga al interior del penal y hubo 60 heridos. Oye, pero es que esta cuestión... Que en algún momento se empezó a hablar que podía tener que ver con manifestaciones respecto a cómo se está llevando a cabo al interior de este penal el tema del COVID-19, que en algún momento también fue tema de revuelta al interior de varios penales. Lo curioso de esto es que en las noticias era más o menos así. Bueno, cuando se allanó el lugar, en las celdas de los internos, debajo de los punzones, los cuchillos y las armas, habían teléfonos. Y debajo de los teléfonos, había droga. Y debajo de la droga, había dinero al interior de... O sea, pero es que... Bueno, no se sabe, Marcos. Nosotros ayer pusimos el audio de uno de los tipos, porque esto además fue publicado por ellos. Lo publicaron, lo subieron a las redes sociales, los mismos presos. Y nosotros jugábamos ayer el típico de este señor, el mismo gerente que me llamó la semana pasada porque me dijo que me había ganado un premio. Mañana los pescaron escopetazo aquí, puro escopetazo. Es el mayor Torres y el mayor González. Aquí no los vamos a quedarlo. Pa' que jeba. Y por atrás se escucha una especie como... ¿Un perro? No sé. Era el equipo de rugby de la cárcel que estaban haciendo el haka. Claro. Bueno. Inspirados en la figura de los neozelandeses que superaron el COVID-19. Sí. No seamos ingenuos tampoco. O sea, se supone que al interior de un recinto penal no deben haber armas, no debe haber droga, no. Mucho menos un teléfono, pero se sabe que eso es real, que es una... O sea, se han detectado bandas que cometen delitos diariamente y que son comandadas por gente que está al interior de los recintos penales. Pero te digo una cosa, Carleta, yo de verdad encuentro insólito que no pueda controlarse de buena forma la gente que va a ver a los presos, cosa de que no ingresen ese tipo de cosas. No es tan difícil, hay un montón de elementos tecnológicos. Se supone que habían como bloqueado la señal de celular, entonces independiente de que los tengan no los pueden ocupar. Además, la droga, las armas, todas esas cosas, ¿cómo no va a ser posible si es una persona que ingresa? Tiene que haber una máquina que vea si lleva o no lleva elementos. No, yo de verdad lo encuentro insólito. Sí, bueno, en todo caso, relacionando también este tema de los penales de nuestro país, de gendarmería y también del tema del coronavirus, porque sabemos que en las cárceles de nuestro país no hay posibilidad, por ejemplo, de cumplir un mandato de distanciamiento social. No, pues no, hacinados todo. Por ejemplo, hoy en el diario La Tercera, en Nacional, viene un titular relacionado a esto y dice: Gendarmería alerta por riesgos en penales tras el motín de Colina. Estaba leyendo a Cristian Albial, que es el director nacional de Gendarmería, y que dice la siguiente frase: si los reos se insegurizan por el COVID-19, esto se transformará en una crisis de seguridad. No, claro. Es decir, se podrían, y que ya ha pasado, podría ser peor. Yeah, claro, que en el fondo se vayan generando intentos de motín al interior de los penales, que Gendarmería se vea sobrepasado y que esto no termine bien. Oye, nos llega un informe de Nicometrazo en este momento. Dice que hay un accidente en la ruta 5 Norte y hay imágenes. Dice que hay varias lechugas heridas de gravedad. Hay imágenes también candentes. Dantescas. Paganas. Sí. Oigan, muchachos. ¿Qué? ¿Ya? ¿Sí? No sé si quieren comentar algo para cerrar la noticia anterior. No, tal vez. Lechuga. Gracias. Los presos. Muchas gracias. No, quería, no nos olvidemos que hoy a las 22 horas comienza la cuarentena total en 32 comunas que forman parte de la provincia de Santiago, además de San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina, al menos hasta el próximo viernes, hasta la próxima semana. También recordemos que se va a imponer una aduana sanitaria en los alrededores de la zona en cuarentena. Comunas que ingresan a la cuarentena total: Iquique y Alto Hospicio, que son ambas comunas de la región de Tarapacá, salen de cuarentena, dejan este confinamiento la zona urbana de Arica, en la región de Arica y Parinacota, y también las comunas de Angol y Victoria, ambas en la región de la Araucanía. Ojo también con la cuarentena obligatoria respecto a los adultos mayores. Las personas que tengan más de 75 años no pueden salir a la calle en todas las regiones del país, para que lo tengan en cuenta. Incluso van a haber permisos especiales para asistir a adultos mayores, digamos, en el caso de una persona que tenga un familiar mayor de 75 años que necesite apoyo para distintas cosas, comisaría virtual va a tener, tengo entendido, lo tiene aplicado. Tiempo, aplicado el llevar alimentos o medicamentos a personas mayores. Eso está. ¿Y está operativo el sistema? Está operativo y ahora lo que hace es que cuando se satura el sistema, pasas a una especie como de sala virtual. Entonces te dice: usted está en una sala de espera. Y tiene como una especie de marcador en donde te dice: en 10 minutos más o en 15 minutos más, usted no, manténgase y usted va a poder entrar. Efectivamente, después de 10 minutos, yo puedo entrar a la comisaría virtual ahora, sin problemas. Ah, perfecto. Entonces, como cuando compras un ticket para ver a Iron Maiden. A Paul McCartney. Exacto. No quiero llevarle la contra a nadie, pero la verdad es que yo creo que, no sé si hoy, porque finalmente la cuarentena para el Gran Santiago comienza a las 22 horas hoy, que es el mismo horario que comienza el toque de queda, que llevamos ya más de 2 meses utilizando el estado de catástrofe. Por lo tanto, yo creo que el sábado va a ser el día real. La prueba de fuego para comisaría virtual. Porque claro, hasta el momento han habido algunos problemas. El fin de semana del Día de la Madre se vio muy colapsada la página de Carabineros. Pero ahora es harta la gente que se suma o que eventualmente podría sumarse a tener que ocupar la comisaría virtual. Ojo. Ahora sí. Bueno, estábamos en 5 millones y ahora vamos a aumentar 2 millones más, digamos. Eso sería como, vamos a ver si aguanta todo. Vamos a ver, pues todo lo que está pasando es como sorpresivo. Y es nuevo. Por ejemplo, hay mucha polémica por esto de que se estén enviando carletas. Me imagino que esta es la noticia que vamos a empezar a analizar. Que se están enviando algunos enfermos fuera de Santiago, en un avión. Se llevaron un montón y la gente dice: ¿pero cómo? Si está espacio riesgo, ¿para qué hicieron espacio riesgo? Por favor, carleta, explícanos. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¡Uah! ¡Qué justo! Justo no pesqué ahí, está en una cosa. No, que están llevando llevando enfermos críticos a Concepción, ¿entiendes? Ya, sí. Sí, sí, tengo esta información. Ayer, finalmente, el Ministerio de Salud confirmó que empezaron los traslados aéreos de pacientes de Santiago a regiones. Ahí también lo confirmaba ayer la Autoridad de Salud, que en el fondo la capacidad de los hospitales en la región metropolitana está... Estamos a muy poco de llegar al límite. La mayoría está entre un 70 y un 80% de capacidad de camas. Entonces, finalmente, ayer el Ministerio de Salud informó que se trasladó de manera aérea a pacientes de COVID-19 desde Santiago a Concepción para poder descongestionar las camas UCI. En este caso estaríamos hablando de dos pacientes, una mujer de 54 años y un hombre de 66, que se van trasladados a la región del Biobío. Evidentemente, según explica la autoridad, son pacientes que están en condiciones de ser trasladados, y para quienes les preocupa cuál es la situación de la región del Biobío, explicaban que allá se está ocupando muy poca cama UCI. De hecho, hasta ayer habían cerca de 57 camas críticas a disposición, por lo tanto hay capacidad para poder atender a otros pacientes en estas circunstancias que explicó el Ministerio de Salud, de que en el fondo se podía derivar a pacientes de la región metropolitana, si es que fuese necesario, a otras zonas del país. Y la polémica que estaba incluso durante la noche en Trending Topic de Espacio Riesgo, que siempre estaba ahí en la mira por sospechas de que había algún tipo de arreglín económico, no sé. Siempre se dijo que Espacio Riesgo no era para pacientes críticos, era para pacientes intermedios, y es por eso que no sirve para estos pacientes que mandaron a la aliviar. Es para aliviar a otros. Ahora también, claro, hay traslado de pacientes de distintos hospitales, porque yo ayer estuve en el Hospital San Borja y estaba trasladando pacientes del Hospital San José y del Hospital de Maipú. O sea, están tratando de que no colapse el sistema a través de repartir pacientes en, claro, lugares en donde hay menos, hay más camas, digamos. Y recordemos una ¿cómo se llama? Medida que se tomó bien al principio, de que las clínicas privadas en este momento están comandadas por el Ministerio de Salud, es decir, en algún punto, sí, si es que es necesario, están obligadas a recibir a los pacientes que lleve el Ministerio. Claro, y uno revisa lo que pasa en algunas clínicas y las salas de urgencia que antes estaban llenas, ahora están con muy poca gente, digamos, ¿no? O sea, la gente tampoco está acudiendo a urgencia porque le duele un dedo. Perdona la caricatura, pero antes la gente del cuerpo. Te digo, claro, algo, Marco, voy a tomar yo esa última frase que tú... Esta posta. No, es que de verdad, porque esto es súper serio. Yo creo que hoy, que parte la cuarentena para el Gran Santiago y todo, o sea, yo creo que ya no hay duda que ahora estamos en el... Ahora comienza de verdad la cosa. La ola. Y cuando tú dices a modo de caricatura, dice Marco, hoy me rompí un dedo. Cuando la autoridad dice, por favor, hay que cuidarse, cuando el ministro Mañalich ayer dice, según sus propias palabras, a modo de súplica, hay que cuidarse, yo creo que ese cuidarse no corre solamente para el COVID-19, corre para todo. Nosotros, obvio, en nuestras casas, tratar de estar pendientes de todo lo que hacemos, porque no es el momento, no solamente para contagiarse de COVID-19, no es el momento para quebrarse un pie, no es el momento para sentirnos mal del estómago, porque una enfermedad que a lo mejor no tiene nada que ver con el COVID, no hay la capacidad para poder atenderla. Ahora, pero Carleta, si te quebráis el pie en una casa, ¿qué te pasó, Lucho? No, nada, estoy bien. No podéis. Me refiero que nos cuidemos en todo sentido, que a lo mejor andemos más alerta, más pendiente, porque no es el momento de enfermarse. Ahora, bueno, yo creo que eso ha pasado desde hace un par de meses. Yo que he ido a clínicas y hospitales, me parece que no solo el personal de salud, sino que la gente... en Argentina decía que la gente tenía miedo de ir a los hospitales y a las urgencias por el temor al contagio. Algo de eso hay. ¿Cachai? O sea, si tenía un niño, tenía un adulto mayor y dice, oye, entre ir o no ir, prefiero que venga un médico a la casa, por supuesto. No, claro, y acordémonos de que siempre se ha dicho que los chilenos somos buenos para la emergencia. La gente va a urgencias por motivos que no debiesen ir. Entonces, claro, esos se están quedando ahora y están... tal vez no es necesario que vaya. Y eso es lo que hay que mantener. Eso, pues muy bien. Claro. No subirse al techo a sacar las hojas, por ejemplo. Ese era mi humilde llamado. Muy bien. Un llamado al orden. Llamado en esta humilde tribuna. Sí. Y yo, claro, y si veis a alguien sin mascarilla, trata de beber, a peñascaso, regalarle una, pero no a peñascaso, vale, claro, hay gente a los chicos ríos. Súper porfiada, hay gente que es súper porfiada. ¿Por qué? No, por ejemplo, yo hace poco... No, apunta a alguien. A ver. Que no me sé el nombre. A ver. Hace poco estuve en una fila para entrar al supermercado y había un señor de aseo municipal limpiando calles. Y a todos los que estábamos en la fila nos llamó la atención que estaba sin mascarilla. Y dije, yo para mí decía, pucha, que fome que en su trabajo no le den mascarilla porque está claramente exponiéndose, sigue trabajando, en fin. Y alguien le preguntó, le dijo, oye, tu mascarilla, no sé qué. Y finalmente el caballero tenía la mascarilla, la tenía guardada en el bolsillo, pero no le gustaba ocuparla. Porfiao. Muy porfiado. Porfiado. O sea, se sabe que es incómodo, pero hay que hacerlo. Claro. Oigan, claro. A todo esto, no sé si ayer tuvieron la oportunidad de ver las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, que hizo duras críticas al gobierno respecto a cómo se está manejando la emergencia sanitaria. ¿Y eran críticas a la forma en que en este momento se está manejando o cómo se ha manejado todo el tiempo? A ver, para ser bien sincero, si uno revisa todo el trabajo que ha hecho la mesa COVID hasta ahora, siempre han habido críticas respecto a decisiones que se han tomado, se ha deslizado que no se escucha a todos los integrantes de la mesa COVID, pero ahora ya es primera vez que asiste. Por ejemplo, plantea que habría que cambiar la manera de cómo se está llevando esta pandemia. A propósito que ayer el ministro Mañalich decía que había que recuperar la credibilidad de la ciudadanía, que se había visto muy afectada después del 18 de octubre. Las confianzas. Dijo algo así como, si la idea no es cambiar el tono, sino que cambiar la política, o sea, como la forma. Claro. Y ahí hay un... Claro. Un tema de forma, claro, y fondo. El tono, por ejemplo, ha sido de una forma, estoy pensando en términos musicales, y hay que poner otro, un tono más, oye, dramático tal vez. No sé si vieron ayer la nota de Canal 13, de un papá que inventó una manera de que está contagiada a su hija, de poder abrazarla. En Chile hizo una especie de biombo completo. ¿Te acuerdas del niño de la burbuja, Marcelo? Sí. Ya, entonces hizo como unas mangas de material plástico en donde podéis meter los brazos y ella también, y pueden abrazarse y no contagiarse, digamos, ¿no? Porque están completamente bloqueados. Oye, la nota, porque estaba muy deprimida la joven, es muy impactante. Lloré. Como un niño. Me gatilló mi lado sensible, no sé. A comprar entonces... ¿sabes lo que puede existir? ¿Has visto esos plásticos que sirven para tapar la olla y las cosas para guardarlo, sí, en el refrigerador? Sí. Ese plástico tal vez si uno se envuelve bien en la envuelto... ¿Eso? No, el que es transparente, po, el transparente. Pero hay uno a luz que es transparente, claro. Nunca se puede cortar. Te envuelves, sí. Y así puede andar. El problema es que vas a morir ahogado, pero por un rato. Pues, pero feliz, po. Pero sí, feliz. Se cumple el objetivo. Se cumple el objetivo por unos minutos. Por lo menos la mitad del objetivo cumplido. Sí. Bueno, Carleta. Carleta, no te quedes en silencio. Siguiente noticia. Lo que estaba leyendo también, la respuesta del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que en el fondo es el que encabeza esta mesa COVID-19, que le responde a la presidenta del Colegio Médico, que dice que no es el momento de hacer este tipo de crítica, que es el momento de la unidad, de la colaboración y no de la confrontación permanente. Algo tiene que haber pasado ayer en La Moneda que no nos enteramos. Mira. Y que entre paréntesis dijo que le gustaban los cargos de representación popular, o sea, ya lanzó su candidatura, ya se lanzó. Bueno, este año hay nuevamente elecciones en el Colegio Médico, ella va a la reelección, así que hay que ver qué pasa ahí. No, pero yo creo que ella está pensando en cosas más allá del Colegio Médico. mucho más allá. ¿Cómo qué? Más allá de las nubes. Juégatela, Marcelo. ¿Sacerdotisa de sacrificio? No sé. Yo creo que evidentemente ya en algún punto va a dar el paso hacia el mundo político, de todas maneras. Pero como Juan Luis Castro. Marcelo. Yo creo que no, puede ser cualquier cosa. Puede ser diputada, senadora, hasta presidenta, quién sabe. Pero ella es del PC o es idea mía. Está grabado. Ella en algún momento perteneció. ¿Es simpatizante o militante? Sí. Parece que en algún momento perteneció, no sé si ahora es militante, pero es, claro, estuvo en el Partido Comunista. Ya. Yeah. Porque tiene una claque ahí, una bar. ¡Oh! Oye, brevemente, el Ministerio de Salud informó que suspendió análisis de PCR en 5 laboratorios por falsos positivos y también falsos negativos. Miren cómo son las cosas. O sea, a los laboratorios les dio una PCR. Exactamente. Claro. Y también, antes que se me vaya el tiempo, no alcanzamos. Ya, titular, que fue muy comentado ayer, el cementerio general se está preparando, se habla de 100 tumbas que van a ser habilitadas en el cementerio general, pensando en lo que podría venir más adelante y la mayor demanda de sepulturas. Ojo con los ataúdes también, ¿eh? No, ahí con todo el tema de en el fondo la muerte, qué pasa con los cuerpos de los fallecidos, cómo son las sepulturas, hay todo un tema. Es como cadenas de stock, pues. Si no tenéis mascarillas, si no tenéis esto, si no tenéis otro, tampoco tenéis tantos ataúdes. Sí, pues, no, y ayer una carta, no sé qué diario, pero alguien la replicó, de gente de funeraria que alegaba de que a ellos no les dan todas las facilidades, que los cuerpos quedan mucho rato en contacto con el personal de las funerarias, que puede producirse algún tipo de congestión también en ese sentido. Wow. Recordemos lo que pasó en Ecuador, que al final no había dónde dejar a los fallecidos. Ahora, ojo, desde el cementerio general, que es, digamos, uno de los cementerios más grandes, tiene muchísimo espacio, por lo tanto puede hacer en el fondo esta habilitación de más de 1,000 tumbas, dice que ellos no han recibido ninguna recomendación de la autoridad, que en el fondo este tema es una cosa de ellos, anticipándose a lo que pueda venir, pero que nadie los ha contactado para en el fondo dar una orden real superior, para tomar medidas. Superior. Tu tumba. Cleopatra. Tu tumba. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Planifica tu cirugía en Clínica Pupa Santiago y ten la tranquilidad que necesitas en cada etapa de tu intervención. Ingresa a www.clinicapupasantiago.cl y solicita tu presupuesto web. De parte de AFP Modelo, debo decir gracias. Pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. ¿A la pausa? Sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Perfecto. Fuentes fidedignas nos informan que vamos a una pausa y volvemos en Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Ahí me respondió la Claudia. Amiga, clínica yo lo veo así. Todo lo que te dé tranquilidad adicional es bienvenido. Y en la clínica UPA Santiago lo tienen. Averigüé y el parto es en pabellones exclusivos y en zonas separadas. Además, estás en un área aislada con flujo independiente de personas. Bueno, mucho más protegida y tranquila. Y puedes solicitar el presupuesto online. En Clínica UPA Santiago te conectamos con la tranquilidad que necesitas para la llegada de tu bebé. Solicita tu presupuesto online en www.clinicaupasantiago.cl. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más, vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Ay, la encuesta. La encuesta que hoy día no está en la página de, en el sitio de Twitter, en la cuenta de Twitter más bien, de la Radio Oasis, porque está bloqueada por algún motivo. Por el porno. Que sí. Jorge Twitter nos va a contestar en algún momento. Sí, estamos preguntando en una política de ficción futurista. Mucha gente, creo que la mayor parte de la gente ha dicho ninguno. Y esa alternativa no está. Sin embargo, lo que estamos haciendo es obligando a que tomen una posición. Si estos fuesen los candidatos, ¿quién te gustaría que estuviese a cargo de la crisis en este momento? ¿Quién de estos es el que más te gustaría, aunque te cargue? Ese es un ejercicio, es un ejercicio. Marcelo, aunque lo odies, aunque lo odies, igual, ¿cuál de estos te gustaría? ¿Joaquín Lavín, Jorge Sharp, José Antonio Kast o Daniel Jadue? Ahí están las alternativas. Vamos que se puede. Oye, a todo esto, ¿vieron las declaraciones del alcalde Joaquín Lavín? Cuando le preguntan, yo creo que ya está aburrido que le pregunten, pero bueno, sobre si se equivocó o no al hacer este piloto de la Pumanque. ¿Le echó la culpa a la gente? No, dijo que había sido una prueba para que no abriera ningún mall en Chile. O sea, gracias gracias a esa prueba nos salvamos. Menos mal fue que lo abrió. Fue un visionario. Menos mal que lo abrió. Claro. No, pero lo más curioso dijo es que a mí me habían dicho lo de la meseta. Entonces de nuevo me engañaron. La moneda como diciendo, tú me dijiste que era un retorno seguro la meseta, yo abrí Les digo algo, chiquillo, aquí todos ganan. Todos se limpian las manos. Ahora, yo creo que en términos concretos, este es un revés importante para Lavín, en una mancha para este tigre, una raya para el tigre. Porque le van a sacar en cara por harto tiempo este... Sí, yo creo que fue un condoneo. Este impas. Vamos entonces, ¿eh? En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Como día viernes, muy fácil. Eso es lo que me gusta. Que sea fácil. Yo creo que hay una pregunta muy fácil para ti, Marcelo. Oh. Muy fácil. No me presiones. Pregunta número uno, chiquillos. Tiene relación con el último reporte del Ministerio de Salud, el que se entregó ayer, donde hay una cifra récord y quiero preguntarles por eso. ¿Cuántas personas han fallecido en las últimas horas según el reporte del MINSAL? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chuta, son... El total, 21. 21. Tibio. Sí. 22. Sí. Pero les tengo una mala noticia. ¿Qué? Francisco Ugarte. Sí. Y lo dijo. Es que Francisco Ugarte no es. Lo dijo después que yo terminara el conteo. Ese no es el doctor que lloró. No, ese es Sebastián Ugarte. Bueno, debe ser hijo, debe ser hijo, hermano. No tiene gracia. No tiene gracia. Toda la razón. Está viciado el concurso. A ver, voy a ver la foto. Son iguales. ¿Viste? Y está llorando. La tarde está llorando. Oye, chiquillos, triste récord el que se reveló ayer. Nunca habíamos llegado a esta cifra de fallecidos diaria y hay que ver cómo evoluciona esto en los próximos días. Oye, y nosotros hablábamos ayer, Carleta, que es más o menos la cifra de muertos por ataque cardíaco al día en Chile, que es uno por hora. 24 y es una de las principales causas de muerte en Chile. De muerte, Entonces, toda la razón. Alejandra Matus, que ha estado preocupada y yo diría empecinada en demostrar que las cifras no son las correctas, ayer subió a las redes una declaración o un informe del Registro Civil que habla de, en todos estos meses, de más o menos 4.000 muertos por causas respiratorias. Como diciendo, aquí algo no me calza. Habría que ver cuánta gente muere por causas respiratorias normalmente. Tal vez ese es el número. No se sabe. Bueno, la ministra vocera de gobierno dijo que de ahora en adelante el Registro Civil iba a empezar a entregar información más detallada por comuna respecto a causas de fallecimiento. Pero, a ver, ustedes, por ejemplo, la primera persona que se me viene a la mente, ustedes hace poco entrevistaron a la ex ministra de Salud, Elia Molina, y también les dijo algo muy parecido, que en el fondo hay gente que fallece esperando el resultado de un test de COVID, o hay gente que nunca supo que tuvo y falleció. Entonces ahí, claro, se cruza la información y por ahí también hay desconfianza respecto a las cifras que se entregan diariamente. Sí, el problema es que la desconfianza se va a mantener no solo respecto a las cifras y a la forma en que se está combatiendo el coronavirus, sino también a si es que le hacemos caso a la autoridad y nos quedamos en la casa o no, cuando hay tanto cuestionamiento. Yo mira, veo tú, difícil. Marcelo, esto. Quédate en la casa. Por yo favor, sí. Te lo pido. Yo sí. Y todos los que nos escuchan, por favor, quédense en la casa, si pueden. En cáncer pulmonar se mueren 3.000 personas al año. Perdona que sea insistente con esto. Estoy como Alejandra Matus, ¿eh? Eso quiere decir que son 8 personas diarias, más o menos, las que se mueren por cáncer pulmonar. Es como para tener cifras arriba. Es un promedio, no es que se mueran. Sí, ¿no? Pues lógico. Pero 1-0. Bueno, ok. 1-0 vamos a ganar. Vamos perdiendo. Marco, perdón, que pensé que había terminado. No, está bien. 1-0 arriba los chutis. Siguiente pregunta. Nombre de las dos comunas, ahí les estoy dando una ayudita, de las dos comunas que ingresan hoy a cuarentena total, pero que no están en la región metropolitana. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo lo que no entiendo por qué la Carla nos dice, está súper fácil. Porque lo conversamos en el bloque anterior. No dijiste esto. No. Sí. ¿Dijiste? Cuando se los dije. Lo que pasa es que ustedes no me escuchan. Ustedes como a Miguel. No me escuchan. Sí, a Miguel lo escuchan bastante. Lo dije, ¿y qué? ¿Debe ser Chiguayante? No. ¿No? Martinica. Martinica. Les voy a dar una pista porque nadie está respondiendo. A ver, no, aquí me están llegando respuestas. Buin y San Bernardo, dice Lucía Ortiz Moreno. Uy, ¿es correcto? Qué fuerte algunas respuestas que llegan a la encuesta. Sí, la gente está indignada. Buin y San Bernardo, no. No, no es. ¿Es fuera de la región metropolitana, Carleta? Sí, pues les dije dos comunas que entran hoy a cuarentena, pero que no están en la región metropolitana, y hay una persona que nos responde que se llama Nacho Cariqueo, Iquique y Alto Hospicio. En la región de Tarapacá. Esas eran las dos comunas que entran hoy a cuarentena. Y lo dijiste, ¿eh? Y lo dije, pues sí, ¿cómo les voy a estar mintiendo? Por el amor. Yo iría al bar. No me acuerdo nada que había dicho eso. Nada. No, mira, yo tengo buena estoy memoria. Muy sentida con ustedes. Estoy muy sentida con ustedes porque yo les dije. ¿Sabéis qué? Habláis como profe todo el rato, Carleta. Nadie me escucha. Yo les dije. Ojo que hoy día podrían decretar cuarentena total. Se los dije. Pero nadie me escucha. ¿Sabes qué? Nadie me escucha. Yo me veo en primero medio y que la profe dice, bueno, es un examen sorpresa. Yo les dije que iba a haber prueba hoy día. Les dije. Y uno con la pálida diciendo... Nadie me escucha. No, hay profe, nunca nos dijo, profesor. Nunca nos dijo. Mira, Marcelo sería el que diría... Marcelo sería el que diría, no, usted nunca dijo, profe. Y Marco... ¿Sí? Sería, no, Marcelo, la profe lo dijo y yo estudié, me sé todo. Vamos con la profe. ¿Es la imagen cero, proyecto? 2-0 arriba los chuchis. Este está difícil, lo reconozco. Ah, ya. No está tan fácil. La pregunta es, ¿quién escribió este tuit? Que dice lo siguiente. En tiempos difíciles, 2 puntos. Carácter. Coraje, preparación técnica, liderazgo, trabajo, hashtag, confiamos en Mañalich. Tomás Cox, el hombre, el símbolo, el ser humano. Reconozco que si yo leyera este tuit como esta persona habla, lo reconocerían al tiro. ¿Al tiro? Al tiro. Piñera, Sebastián Piñera. Sergio Beltnik. ¿Qué? Sergio Belnik. ¿Quién es Sergio Belnik? Él, porque fue ministro de Pinochet, que era director. Por ejemplo, alguien Sergio dice Gonzalo Mergio de la Selnick. Carrera. Mergio Selnick. Selnick. Selnick. ¿Gonzalo de la Carrera? ¿Cómo habla Gonzalo de la Carrera? Yo la verdad es que no... Nunca lo he escuchado. Nunca lo he escuchado, no sé cómo habla, pero no es Gonzalo de la Carrera. Pucha, que retuitea pura noticia. Alguien dice Melnik. Tan lindo. No es Melnik. No es Melnik. Sergio Melnik Serbiv. Es Tibio Melnik, entonces tiene que ser Jorge Charlson, que él es de ultraderecha. No. Puede ser. José Antonio Cast. Ya, aquí 2 personas. En realidad es una persona que cree que no lo estoy leyendo. Entonces me repite la respuesta para que yo lo tome en cuenta. ¿Quién es? Hay gente que dice Alberto Plaza, podría ser igual. Presidente Piñera, podría. Ay, Marcela Cubillos. Es Marcela Cubillos. Marcela Cubillos. ¿Qué dijo, Marcela? Si yo lo hubiese leído así, claramente hubiesen acertado de manera inmediata. Ahora quiero decir, Marcela Cubillo, ex ministra de Educación, escribe este tuit apoyando a Mañalich, pero escribe difíciles sin tilde. ¡Oh, wow, wow! ¡Profe! ¿Qué pasó, profe? Digo, si fue ministra de Educación. ¡Oh, wow, wow! Claro, pero ya 3-0, no, chiquillos. ¡Qué vergüenza! Chuta, ¡qué vergüenza! Es una actuación paupérrima, para el olvido. Pero con esta le tengo fe a Marcelo. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Fíjense que un día como hoy, del año 2010, miren cómo va pasando el tiempo, Gustavo Cerati sufrió el accidente cerebrovascular que lo tuvo en coma hasta que después falleció. Sí. ¿En qué año murió Gustavo Cerati? 2015. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no fue en el 2015. 2016. Entonces. No. 2014. ¿Cuánto? Tuvo cinco en 2014. Bien, te la doy. Llegaste justo. Ah. Alguien había dicho 2013 también. Y ahora empezaron a llegar 2014, 2017. Pensaban aquí algunas personas, pero no. Fue en el 2014. El 4 de septiembre de 2014. Quedamos 3-3. 3-1, Marcelo. ¿Por qué? No dijiste que valía 3. No dije nada yo. Se perdimos. Ya. Pero para ponerle emoción, queda la última. El que acierta esta pregunta, gana todo. Vale. Wow. Está difícil. Le tengo fe a Marco. Yeah, y algunos chuchis que yo sé que saben. La pregunta es la siguiente. A propósito, me cuelgo del dato de que hoy está de cumpleaños el exministro Felipe Morandé. El chuleta. Ay, qué antiguo. Fue El filete. En el primer gobierno del presidente Piñera. ¿Él no fue el que pololeó como con una modelo, con una animadora, o no? Ah, no sé tanto bueno, yo, Marcelo. Ya, bueno. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿qué cargo tiene actualmente Felipe Morandé? Es, yo sé, conductor de noticias en Telenorte. No, no. Es... Vamos, Marco, yo sé que tú sabes. Está en la OCDE, es encargado chileno en la OCDE. OCDE. OCDE. Te la doy, ¿sabes que te la doy? Te la doy. ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea! En París. Sacaste trago por ser día viernes. ¿Y vive en París? Es embajador de pintar, Chile para pintar paisaje. Ante la OCDE. Embajador ante la OCDE. Qué como él es Felipe Morandé, van a pintar paisajes por poca plata. Por poca plata, claro. El medio cargo igual. Sí. Qué buena. Bien por él, bien qué por él. Suerte, qué suerte, qué suerte. Por él. Le mandamos un saludo. Qué bien por él. Ganaron, entonces, ganaron chicos. Ganamos, ganamos. Ya, vamos a una canción. A ver, ¿qué hay ahí? Mira, empieza de a poquito. Ah, con esto sí que levantamos no sé el qué. Ánimo a la gente. No te preocupes, vamos a remar contra el COVID-19. Ay, ay, ay. Something in my liberty. All my Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos, vamos, vamos, que se puede. Vamos, Chile. Que se puede, vamos. Carleta. Esta noche, chiquillos, comenzará la cuarentena general en el Gran Santiago debido al alza de contagios y también los fallecidos por coronavirus. Las autoridades comprometieron más de 14.000 funcionarios. Solo por esta noche. De funcionarios de orden para supervisar el cumplimiento de este masivo confinamiento. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, recalcó que perseguirán todos los casos más graves de vulneración a esta medida. Sapo de la noche, sapo cancionero. Ay, me equivoqué. Justo cuando diga también, no hay que decirlo. Ay. ¿Qué vives soñando junto a tu laguna? Salió de la casa. En la cuarentena. Ahí está el sapo, muere de viejo y no de sapo. No, de sapo y de cuarentena. De los grotescos, laguna, Carleta. Vamos. Ayer comenzó el traslado de pacientes con COVID-19 desde Santiago a regiones debido a la alta ocupación de camas críticas. Según el último balance del gobierno, se registraron 22 personas fallecidas por el virus, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en Chile. El total de víctimas aumentó, mientras que los casos positivos ya suman 37.040 a nivel nacional. Ser primero no es igual que llegar en el tercer lugar. Record. La presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, emplazó al gobierno por la forma en cómo ha enfrentado la crisis sanitaria, enfatizando que es necesario un cambio en la forma de gobernar esta pandemia. Tras reunirse con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la dirigente aseguró que el Ministerio de Salud se ha empeñado en retener información y que hay que transparentar las cifras de fallecidos reales. Changes. Changes. ¿Cuál será la canción de Iskia? Iskia, Iskia ya me olvidó. Yo la recuerdo así, Ches. Aruba, con bongo. Con Iskia, así, Ches. Iskia, Madiba. Iskia, así, Ches. Por ahí va. La vamos a seguir ensayando. Atención con esto. La ministra de la Mujer, Macarena Santelices, aseguró que hay movimientos feministas que buscan el caos, la destrucción y la descalificación y que no tienen nada que ver con las marchas que hemos visto en el país. La secretaria de Estado sostuvo en CNN Chile que ser feminista no significa tener un color político y que se enfocará en romper cualquier tipo de desigualdad. ¡Ah! ¡Mujeres! Ellas no son las que me representan, son otras. Y yo soy la no sé que pisas, ya sé lo que mujeres, decir. Mujeres, a gozar. El coronavirus ya ha dejado más de 300.000 muertos en el mundo, liderados por Estados Unidos con más de 85.000 casos. El número de contagios en el planeta ya superó los 4.420.000. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Ya lo sé. En el 203 y en el 2000 también. Gracias. ¿Terminamos? ¡Fin! Adiós. Fin. Adiós. Nano. Adiós. Adiós. Fue adiós. El resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, ahora que se están buscando formas de cómo hacer que la gente respete las normas, no salga de su casa, y si sale porque tiene un salvoconducto, ocupe todas las... Bueno, en Indonesia, tú sabes que Indonesia ha tenido un repunte importante en los contagiados y en los fallecidos. Bueno, acaban de poner la siguiente... ¿cómo se llama? Castigos. Si alguien sale a la calle y no tenía permiso, lo condenan a limpiar los baños públicos. Oh. Y además tiene que ocupar una chaqueta como fosforescente que lo identifica como alguien que está haciendo eso. Es decir, no solo tiene que limpiar los baños públicos, sino además todo el mundo dice, ahí va el que limpia los baños públicos. Claro, el marcado. El marcado, claro. Oye, eso aparte de plata. Baño asqueroso alguna vez. A mí me tocó limpiar un baño asqueroso una vez. Es que, o sea, mi baño es asqueroso igual. No, no, una vez me fuimos a un retiro con sacerdote. Nada impúdico, ¿eh? No voy a contar nada que, te que sea mal, de carácter Marco. Sexual. No, pero había, se sorteaban cupos para distintas cosas. Había gente que tenía que ayudar en la cocina. El premiado. Y yo me saqué el premiado, tuve que limpiar baños con otro compañero. No te puedo creer, pero te pasaron herramientas y cosas, utensilios. Un chuzo, una picota. No, era brava la cosa, te digo. Y oye, con arcaje entrando al baño. No, debe ser de los trabajos más duros, sin duda. Así que le saco el sombrero ahora cada vez que entro a un baño público. Y no, lo que tiene que sacarte los pantalones. Abrazo a la gente, bro. Sí. No, es lo hice. Buen castigo, me parece, buen castigo, fíjate. Claro, para disuadir. Sacarse y en Alemania. Pantalones. Pero no era castigo, me tocó, de verdad. No, era... en tu caso era una labor social. Exacto. Oye, y para terminar, porque son dos cosas que en algún momento vas a tener que tomar decisiones. En Alemania, un café, ya están abriendo los cafés en Alemania, ahí sí nuestra subsecretaria podría decir que se vayan a tomar el café. Un café para mantener que la gente mantenga la distancia social, les pasa unos sombreros. ¿Has visto eso como esas tiras que flotan en las piscinas para que los niños aprendan a nadar? Tiras de colores. Esas de colores que son como de un metro y medio, una cosa así. Bueno, el sombrero tiene tres tiras, una para cada lado, cosa de que esa sea la distancia que tenga una persona de la otra. ¡Ay, entonces, qué lindo! Son muy bonitos. ¿No tomando café así? La gente se ve muy tierna con su sombrerito. Así que son ideas que están saliendo. Y su café para Platón. ¡Oh, qué lindo! Hoy un día de enero a clase no llegó. Claro. Saludos. ¿Cómo voy a tener clase en enero? Siempre no escucha. ¿Sí? ¿Fernando Viergo? Qué bueno, Fernando Viergo. Es lo mejor que hay en el mundo mundial. Nariquino. Guarda el tiempo en las pastillas, quizás una chiquilla. No sé, y hay tanta canción. Aló, aló. Aló, aló. I will wait for you. Forever. Esa es la más mala. Esa es la más mala. Sí. Y ganó. ¿Qué? La Oti, Viña. Ganó Viña. La regalaban. La regalaban. Ahora, bueno, si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy a través de internet existen diferentes clases y talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. ¿Te gustan las experiencias inolvidables? Sí. En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la experiencia perfecta. Eco Miramar vive uno de los mejores lugares de Reñaca en departamentos con exclusiva vista al mar. Disfruta de su espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Un velero blanco era una botella. Un velero que quiere más. Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo y Chilena Consolidada. Una gran escena y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra. Un diálogo perfecto. ¿De qué te ríes? No lo entenderé. Y un soundtrack que se convirtió en parte de nuestra vida. Te invitamos a revivir la música que se quedó en nuestra retina. Nos encontramos con Pablo Márquez en... De Película, el espacio para los fanáticos del cine y sus canciones. Te esperamos todos los lunes y miércoles desde las 8 de la noche, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Ya. Ya, a acostarse. Pero antes nos lavamos bien las manitos con jabón. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos del coronavirus. ¿Por qué? Porque nuestras manitos tocan muchas cosas que pueden tener el virus. Y después nos tocamos los ojitos, la nariz o la boca y podríamos contagiarnos. ¿Por qué? Porque cuidándonos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. En Fundamenta, cuando creamos, lo hacemos pensando en que además de un departamento, lo que buscas es vivir una experiencia. Por eso te presentamos Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca y disfruta con su exclusiva vista al mar. Sorpréndete con su diseño más y el espectacular interiorismo de sus espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Rentacar sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:02, la temperatura en Santiago son 5,8 grados, en Punta Arenas 0 grados. Marcelo, no hay temperatura en la capital de Magallanes, ¿eh? Impresionante. Les mandamos un saludo a la gente de esa zona y vamos a entrar en un tema que a todo el mundo le va a tocar tarde o temprano, ahora que estamos completamente en cuarentena en Santiago. Entre 7 y 8 millones de personas, obviamente. Vamos a conversar con el teniente Daniel Medina, oficial de la comisaría virtual de Carabineros, pero él no es virtual, es una persona real. ¿Cómo está, teniente? ¿Cómo están? Gusto en saludarlo. Muy bien. Teniente, podemos inmediatamente, aparte de lo que queríamos y vamos a conversar, preguntar una cosa más personal de la radio. Usted que es experto en este tema virtual, el Twitter de la radio fue bloqueado. ¿Me va a creer? ¿Usted sabe por qué puede ser eso? ¿A quién tenemos que recurrir? Pero qué extraño, y el bloqueo fue por qué, por algún tuit en especial, fue no se sabe. No es que hayamos subido fotos, no es lo que usted piensa. No, parece que derechos de autor, ¿puede ser derechos de autor? ¿Alguien alegó derechos? Allá. Puede ser que hayan subido alguna información, algún dato, alguna imagen y alguien hizo la denuncia directa. Puede ser. Y se bloquea el tiro. Ya. Bueno, vamos a tratar de solucionarlo. Claro. Muchas gracias por eso. Oiga, teniente, estamos hablando con el teniente Daniel Medina de la comisaría virtual. Yo tengo que pedir permiso permanentemente por razones personales y ayer me vi en una nueva situación, que era que me ponían en una especie de sala de espera, en donde en 10 minutos efectivamente después pude entrar a la comisaría virtual. ¿Cómo funciona? Exactamente. Después de unas fallas que tuvimos el viernes pasado, que duró entre el sábado y el domingo, se logró identificar cuáles eran las principales inconvenientes técnicos que se habían detectado. Uno de ellos era la alta demanda de gente que está solicitando permisos temporales de forma permanente. También los salvoconductos. Entonces se tomaron medidas para poder entregar un servicio más rápido, más óptimo, que todos puedan obtener su permiso y que la plataforma pueda funcionar de la mejor forma. Por eso se agrega esta lista de espera. Hay momentos que normalmente va a estar durando algunos segundos. Si hay mucha carga de demanda, obviamente que el tiempo de espera va a ser un poco superior, pero Lo importante que tengan presente es que la plataforma en este momento está funcionando súper bien. La semana pasada teníamos un promedio de 250.000, 260.000 permisos temporales día. Hoy ya estamos llegando a los 500.000 y no hemos tenido ningún inconveniente con estas medidas que se han tomado por lo menos durante esta semana. Perfecto. Algunas dudas prácticas. La gente que puede pedir permiso temporal, ¿lo puede hacer por cuánto tiempo? ¿Cómo son las limitaciones? Esto es importante. Los permisos temporales son individuales, son para hacer acciones que son personales, que no tienen nada que ver con lo laboral, sino que para ir a comprar, existen actualmente. Al día de hoy, a esta hora, 14 permisos temporales. Son 14 permisos temporales que están a disposición de las personas. Obviamente lo que se busca es que la persona, si es que tiene que salir y es de extrema necesidad hacerlo, lo va a poder hacer con estos permisos. Hay distintos tipos de permisos, desde ir al supermercado, para poder ir a hacer pago de servicio, para poder ir al médico, para apoyar a un adulto mayor, para pasear a una mascota. Son 14 permisos distintos que están disponibles. Cada uno de ellos tiene restricciones distintas, pero lo importante es que sepan de que cada persona puede sacar un máximo de 7 permisos durante 7 días. Hasta el día de hoy, ya esperando obviamente que pueda venir la próxima actualización de estas instrucciones, que obviamente en este caso el Ministerio del Interior y Seguridad Pública debería hacer la difusión correspondiente a nivel nacional. Ya, perfecto. Oiga, teniente, y la gente tiene que tenerlo, o sea, lo puede tener en el teléfono, que son cuestiones bien prácticas que nos estamos recibiendo por Twitter. Exacto. O lo puede tener impreso. Tiene que mostrar su cédula de identidad. Un montón de cosas, si hay una. Ya, perfecto. ¿Cuáles son los problemas mayores que se han visto en esos términos? Gente que tiene permisos antiguos, ¿cómo funciona? Claro, principalmente acá los problemas han sido por desconocimiento. Hay un fenómeno que se ha provocado cuando las comunas van a ingresar a cuarentena, que los vecinos un día antes o dos días antes comienzan a repletar los supermercados, comienzan a arreglar las unidades, comienzan también a sacar un montón de permisos desde la página. Y lo importante que ellos sepan que el permiso, la validez, comienza 15 minutos después de que yo lo solicito. Y cada permiso, por ejemplo, tiene una validez distinta. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comprar al supermercado, que el permiso temporal individual me entrega 3 horas para poder ir y regresar a mi domicilio, yo al momento que lo saco y pasan 15 minutos, comienzan a contar esas 3 horas. Si yo lo voy a solicitar, por ejemplo, a las unidades policiales el día anterior, no se lo van a entregar porque tampoco es válido. Y lo otro es que cuando alguien lo van a fiscalizar, lo van a controlar, lo que debe presentar obviamente es su permiso al día, desde su celular, lo hace sin ningún problema, o bien impreso, también no hay ningún inconveniente, más su cédula de identidad. Una duda, ¿se puede sacar un permiso como anticipado, cosa de tenerlo listo? Por ejemplo, yo el lunes sé que tengo hora al doctor, entonces me meto y digo, quiero un permiso el lunes de 5 de la tarde a 8 de la tarde, ¿o no se puede? No, todos los permisos son inmediatos, los permisos temporales son inmediatos, es decir, si yo voy el día lunes al médico, por ejemplo, yo necesito tener el permiso temporal de asistencia a un establecimiento de salud. Ese permiso tiene una duración de 12 horas. Entonces lo que permite es que igual uno se puede planificar. Entonces lo importante es que tengan presente que si yo saco el permiso para asistir al médico por una hora ya programada, yo debo adjuntar la hora médica o el documento que lo acredite, yo lo adjunto en la plataforma, me entrega el certificado y yo salgo con mi permiso temporal más obviamente el documento que acredite que yo voy al médico, pero tengo 12 horas así que lo puedo planificar igual con tiempo. Ya. Okay. Yo otra duda práctica, si una persona por ejemplo va a ir a comprar y para hacerlo más expedito, un familiar dice, yo te llevo en el auto y te espero en el auto mientras tú te bajas a comprar, ¿las dos personas tienen que sacar el permiso? Exactamente, las dos personas. Aquí nadie puede salir sin un permiso o nadie puede salir sin algún documento que acredite que va al trabajo, que es importante. Acá los acompañantes, los familiares, todos. Y lo que se busca obviamente es que la familia optimice los permisos. Es decir, si yo salgo con un permiso, que salga solamente una persona y no salga gran parte de la familia, que ha pasado en algunos casos. Los sistemas de reparto siguen funcionando. sigue funcionando, el delivery sigue funcionando, exclusivamente lo que es medicamento y alimento, eso es importante. Medicamento y alimento, ellos siguen funcionando durante el día con su credencial, más su identidad o algún contrato formal, y en la noche se le incorpora la posibilidad de trabajar en horario de toque de queda, que eso es entre las 10 de la noche y las 12 de la noche. Pero deben portar un salvoconducto que se los solicita, en este caso, el empleador. Y el empleador es el que se hace responsable de tener ese momento y entregárselo a sus trabajadores. O sea, el delivery que no sea alimentos y productos farmacéuticos no va a poder circular porque hay gente que está pidiendo ropa o no tengo idea, cosas tecnológicas. Exactamente. El delivery solamente puede funcionar bajo esos dos rubros, alimentos y medicamentos. Ya, ok, perfecto. Bueno, quedan hartas dudas. Queda todo claro, sí. Claro. Yo tengo un problema, tengo un parte por mal estacionado del año 2014. Lo otro ¿es verdad que ustedes se saludan con buenos días, buenas tardes o es un mito? No, es un mito. Hoy en día ya cada vez el saludo ha ido mutando por estas medidas de seguridad sanitaria, así que ya no. Alguien decía que nadie decía sí o no en Carabineros, sino decían positivo y negativo nomás. ¿Es verdad eso? Bueno, son estigmas que tienen desde muchos años, pero no es así. Muy bien, muchas gracias. Como converso con ustedes, somos la mayoría, así que... Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, teniente. Que tengan buen día. Chao. Hasta luego. Saludos por allá. El teniente Daniel Medina, oficial de la Comisaría Virtual de Carabineros, como lo vemos, una persona muy real. Marcelo, y no virtual. Ya, vamos a una canción. ¿Qué tienes ahí, manito? ¡Una canción de Carabineros! Muy bien. Rock the Casbah. Rock the Casbah. Oye, estaba viendo, porque ahora todo el mundo compara como sus números, sus índices, etcétera. Y hay una información que yo creo que es súper relevante en lo que atañe a nuestro país, a Chile. Es un gráfico de cuánto confía la gente en sus autoridades con respecto al manejo de la pandemia y en general. Entonces, ¿cuánto confío que el gobierno dice la verdad? El país que está mejor ubicado en esto es Nueva Zelanda, donde hay una credibilidad absoluta. Después está Yemen, Kenia, Dinamarca, Austria, Finlandia. Y en este ranking, Chile está en la cola. Está Chile, República Dominicana. Mira, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Rusia y Venezuela. Estamos ahí, en la cerrando cola el cuadro. Cerrando la lista de... Y es una situación, yo creo, súper mala para manejar la epidemia. Si la gente no le cree, no confía que el gobierno le dice la verdad, no hace caso. No se puede avanzar demasiado. ¿Y quién está en los primeros lugares? Nueva Zelanda. Pero después... Está Vietnam, Kenia, Dinamarca, Austria, Finlandia, Qatar, Argentina, Canadá. Esos son los primeros. Eso nos duele, ¿eh? El punto Argentina nos duele ahí, ¿eh? Claro, pues la competencia natural que se produce, ¿eh?, con el país hermano. Uy. Ahora se van a burlar de nuevo de nosotros, ya no contentos con venir a robarnos las pololas, las Reñaca, la Serena, el Quisco. Ahora, mira, cómo se van a burlar de nosotros los programas argentinos de farándula. Oye, buenas ideas que están saliendo para financiar toda la crisis que genera el coronavirus. Un empresario francés, mira lo que se le ocurrió, sugirió que el Estado, que el gobierno francés ponga a la venta la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Dice que se pueden recaudar por lo menos 50.000 millones de euros si es que un príncipe árabe se calienta, pero... No sé si es adecuado. Se ruboriza. Se entusiasma. Entonces yo creo que nosotros también podemos hacer lo mismo. Siempre han tratado de vender el Cerro San Cristóbal, por ejemplo. Se puede vender... El Cerro Santa Lucía. Sí, claro, se puede vender. Tengo un terreno ahí frente a la Municipalidad de Santiago. Es una plaza, pero no se puede hacer nada. Pero lo tengo a la venta. Yo creo que podríamos vender distintas cosas aquí en Chile que podría alguien interesarse. Mi papá siempre me decía que una vez bajando en los años 50, tiene que haber sido, bajando de un tren en la estación central, un tipo trató de estafarlo así. Tengo un terreno. Oye, Alameda, primera línea de Alameda, está en el Cerro Santa Lucía, un terreno precioso, pero no tengo que... Buena vista. Si usted me pasa 100 lucas ahora, yo le puedo dar algún documento. Sí, lo peor es que esos cuentos funcionaban, ¿eh? Había gente entraba en ese terreno. Yo tengo un amigo que no fue hace tanto tiempo, hace unos 5 o 6 años, que por internet estaba buscando una casa para arrendar en un lago del sur, en el Villarrica, creo. Y pilló una foto bonita, qué sé yo, y arrendó la casa. Y llegó... con todo el auto cargado, parrilla llena de maletas, la cuestión, y no existía la dirección, no existía, no había nada. Eso pasa como el Airbnb fantasma. Oye, espérate, y me acordé ahora de otra estafa que me contó mi papá también, que un tipo caminando por el centro y está el clásico camionero con el pioneta para entregar un pedido, que están perdidos en la dirección y que miran como para arriba, para los lados, evidentemente perdidos. Entonces se acerca una persona y dice, ¿a quién busca? No tengo idea. ¿Empresas Comparini? Aquí es, aquí, estaciones aquí. ¿Ya? ¿Qué trae? Nos traemos unas cajas de medicamentos. ¿Cuántas son? 50. Ah, son hartas. A ver, pásame la hoja de ruta. Y se mete a un edificio, sale, hace todo lo que... Descárguemelas aquí. Y el cheque, déjemelas acá, yo voy a buscar el cheque. Y el tipo se llevaba las cajas y nunca más volvía, weón. Y era un... Nunca había... O sea, era un tipo que iba pasando nomás. Pero el estafador que anda buscando camioneros perdidos y ahí se aprovecha. Está buscando oportunidades. Yo me acuerdo que en mi oficina un tipo entró y dijo, vengo a buscar el computador. ¿Cuál computador? Un computador para... Para arreglarlo. ¿De dónde viene? De Ingesoft, pone tú. ¿Ya? Y puede ser, y pregunta la secretaria, ¿puede ser, oye, el computador de Marco? Puede ser, usted viene de Ingesoft, ¿habrá dejado algo así? No sé, yo tengo que llevármelo. Y se llevó el computador y se lo robó, weón. Sí, yo creo que cualquier persona que con autoridad dice algo, la gente tiende a creerle. La gente es más crédula que incrédula. Es que decirla con fuerza. Claro. Oye, tengo datos de ahora que todo el mundo está haciendo labores en la casa, los maridos, los hijos, todos ayudan en las casas. Cosas que jamás debiesen vaciar al desagüe de la plato, o tampoco por el water, por ninguno de los dos lados. Por ejemplo, y la gente lo sabe, cáscaras de huevo. Entonces, que aunque pueden parecer inofensivas, al lanzarlas al desagüe, aunque estén bolidas, estas pueden entrar en contacto con la grasa que hay en la cañería y se quedan atascadas. Y son muy duras. Claro, pegamento. Y terminan... Si todavía hay iglesias en Italia que están pegadas con cáscaras de huevo. Café, mira esto que raro, café molido. Dice, podemos ver el café molido como lo suficientemente pequeño para que se vaya por el desagüe. Sin embargo, de acuerdo a las compañías, estos mini granos de café son una de las fuentes más probables de obstrucción en las tuberías de la cocina, porque también se van pegando. ¿Y a uno le pasará en los intestinos también? Sí, se te va quedando. Y después no puede salir lo otro. Ay, Marcelo, tengo que contarte algo. Grasa y aceite también. No hay que vaciarla. Son dañinas para las cañerías. Actúan como aglutinantes para crear finalmente nudos firmes, gruesos, pegajosos. Cada cosa que me decís, pienso que nos estamos piteando una ballena. Así como, echáis café, cagó la ballena. Arroz. Uno también puede decir, pero el arroz es súper flaco, qué sé yo. Y no, el arroz absorbe mucha agua y se expande. Los chinos trabajan por un plato de arroz. Siempre y atascan las tuberías. Parten chiquitito y terminan grande. Mira, La harina, lo mismo. Qué metáfora. Se la coagula. Harina, la harina se coagula al entrar en contacto con el agua. Y la harina también la ocupaban para hacer cosas duras, pues para hacer como cemento. Huevo, harina, calicanto. O sea, te hacía un queque dentro de la cañería. Sí. O sea, en el fondo no hay que botar nada, bro. No, por supuesto que no hay que botar ni algodón, ni toalla higiénica, ni condones, todas esas cosas. Ah, qué asco. Fíjate. Pero sí, pues es verdad, no hay que botarla. Sí, pues son ahora, cosas es curioso que la gente esto porque, tiene que saber. Es como esas cosas que te dicen los gaffiter. El gaffiter va a tu casa y te dice, el arroz peligroso, ¿ah? Que te mete conversa con cosas de su pega que uno no quiere saber. De sus conocimientos personales, claro. Harina, la cáscara de huevo, no le cuento lo que yo he sacado de ahí. No, el gaffiter, yo tuve ahora problemas con los califón. Y siempre la cuestión es la siguiente. ¿Esto de cuándo son estos califón? No sé, le dije yo, serán 10 años. Es que están descontinuados. Están descontinuados, ¿ah? Ya estos no se hacen. No se hacen. Este ñiple ya no se hace. Ya no hay. Ahora, eso lo une con el tipo del persa, que siempre te dice, de estos ya no hay, ¿eh? Que te trata de vender algo inútil. Tú te conté eso, que un tipo que me vendía teclados de... Yo me acerqué de curioso nomás, un tipo que vendía puros teclados de computador quemados. ¿Quemados? Los tenía en el suelo y eran como 10, es decir, derretidos. ¿Y por qué alguien quería comprarlo? Bueno, me acerqué y me dice, se los dejo a 10, a 10 lucas. Entonces le dije, no... Y me dice, de estos ya no hay, ¿eh? me parece. Obvio, pues. No me lo diga. Bueno, eso es más o menos. Pero lo de tu gaffiter. No, yo tú sé que mi casa está como viviendo en la etapa donde todo empezó a fallar. Y me he dado cuenta de que todos, por ejemplo, las ampolletas, que en su momento eran súper tecnológicas, ya no las hacen, ya no existen. Porque cambió la tecnología. Ahora todo es LED. Ya no hay fluorescente. Entonces, ya todas las tengo, ya no cambiar la ampolleta, tengo que cambiar el aparato completo. No, esto no se puede hacer. No, sí. Oye, ¿quieres subir el ánimo? Ya. Sí, por favor. Es que es todo lo contrario. Los científicos nos quieren definitivamente destruir la mente. Según el astrónomo Tony Phillips, dice que el sol podría apagarse porque está viviendo una profunda recesión de luz. O sea, lo único que nos faltaba, es que se apague el sol, weón. ¿Qué? ¿Y ahora qué? A ver. ¿Qué más podía pasar?

el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Gorro y bufanda listos. Segunda capa lista. Calcetines largos listos. Mi Ensure Advance, listo. Con Ensure Advance me preparo para el invierno. Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar, afectando tu salud. Protégete con una adecuada nutrición y ejercicio. Toma a diario Ensure Advance con su fórmula única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener tus músculos sanos. Prepárate para este invierno. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto no es Plaza Italia de Oasis FM. Esto no es una entrevista. 8:31, 7 grados en Santiago y obviamente la Vega Central es uno de los centros neurálgicos para la compra de frutas, verduras, abarrotes, carnes y vamos a hablar de este tema, Marcelo. Exactamente, porque ha habido polémica ante la imposibilidad, la prohibición de que vayan los particulares a comprar a La Vega. Sí. Manuel, que es una idea tuya, Marcelo. Manuel Caro, administrador de La Vega Central, está en la línea. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Manuel, antes de entrar en el tema, tú tienes un local también ahí, porque qué lástima tener el apellido Caro. No, para nada, no tengo local. Yo soy el de acá. Ya, te libraste. Perfecto. No, aquí perfecto. Parte acá. Oye, ¿es verdad que está muy complicado por esta prohibición? Bastante complicado. Lo que nosotros nos llama la atención, que por qué no podemos en igualdad de condiciones atender igual que los supermercados, siendo que nosotros ante la autoridad y hay un decreto que establece que nosotros somos un centro de distribución y un punto crítico, que abastecemos directamente a la población con los alimentos. Entonces, lo que nosotros le comentamos ayer al ministro de Economía y al intendente, que nos parecía poco serio la equidad o la igualdad de condiciones que nos estaban tratando. Ahora, si bien es cierto, la línea del gobierno fue siempre que La Vega y Los Ayor estuvieran en el abastecimiento para que la población siguiera comiendo, porque en las pandemias o en las crisis económicas, cuando hay guerra o pandemia, tiene que ir de la mano la alimentación de la gente, porque si no hay alimentación de la gente, lamentablemente eso resurge una explosión social de cualquier índole, porque si la gente no come, no se va a enfermar, y como dice el dicho, enfermo que come no se muere. Esto nos pareció extraño. Dígame. Manuel, ¿y qué explicación, qué razones lógicas te dio la autoridad frente en realidad a esta discriminación? ¿Por qué un supermercado puede funcionar y no La Vega? ¿Cuáles son las deficiencias que tendría La Vega frente a un supermercado? Es que deficiencia nosotros no, porque nosotros, está claro una cosa, nosotros desde el 8 de marzo que implementamos todas las medidas que están implementadas hasta el momento y que las cumplimos, y que ayer le hicieron notar la autoridad. Ahora, ellos argumentaban, y que para mí no es un argumento y tampoco es lógico, de que la gente en cuarentena de su comuna, de cada comuna, tenía que ir a comprar al supermercado. Entonces yo le repliqué al intendente de que la gran mayoría de los supermercados están todos quemados y no hay supermercado. Entonces, ¿cómo esa gente podía ir a comprar? Claro. Ahora, si bien es cierto, si ellos pretendían que la gente fuera a comprar en su mercado, estábamos monopolizando el tema de la compra o el precio, porque resulta que nosotros somos más baratos un 40% La Vega, y La Vega es preferentemente asistida por clientes porque es más barata y hay más variedad de productos, y que la gente de estrato social C2, C1, C2 y C3 viene a comprar porque la gente de bajos ingresos viene acá por la alternativa económica y no a un supermercado, porque me imagino que a ti cuando te mandan a comprar al supermercado ¿tú encuentras más caro La Vega o el supermercado? No, claro, no tienes razón. A mí me mandan, hay que decirlo, así que yo ni siquiera veo la boleta. A mí también, a todos. Manuel, Manuel, estamos hablando con Manuel Caro, administrador de la Vega Central. Nosotros hablamos hace poco tiempo con el ministro de Agricultura, el ministro Walker, y él tenía una relación estrecha con ustedes, y nos dijo que la Vega era esencial, igual que el Valledor en esto, y parece que hay una descoordinación entonces entre ministerios, porque lo que nos dijo acá no. Es que no, o ¿cómo funciona eso? No. Aquí, mira, que soy súper claro y responsable, ¿eh? Ya. El ministro de Agricultura fue yo he conocido varios ministros de Agricultura y este gallo es un tipazo. Este gallo es una persona derecha y, como se dice el dicho, el tipo se moja las patitas y mete las patitas al barro. Él siempre ha estado en la posición de que la Vega Central siga abierta y abasteciendo, y sobre todo la cadena alimenticia que no se corte. Porque ustedes tienen que entender lo siguiente. Toda la producción del campo se distribuye a través de la Vega y Lo Mayor. Si esa distribución de la Vega y Lo Mayor, que se distribuyen, se delinea a los supermercados, a los almacenes, restaurantes y otras cosas más, no llega, la población no se abastece. Y él siempre ha estado en esa línea y en esa política que nosotros no podemos dejar de funcionar. Ahora, te lo pregunto solo por eso, por la descoordinación que pueden haber. Claro, con el Ministerio de Economía. Tendría que preguntárselo a ellos qué falta de comunicación interna tienen en el gobierno. Porque yo, antes de emitir medidas, yo tendría que haber conversado, haber ido con los entes involucrados, decir, ¿saben qué? Lamentablemente vamos a tener que aplicar estas medidas, y estas medidas nosotros tenemos que responder, ¿saben que nos van a perjudicar o no? ¿O vamos a perjudicar en definitiva, como objeto general, a la población? Manuel, ¿qué porcentaje piensas tú que puede disminuir la venta de la Vega con estas medidas? Ya, buena pregunta la tuya. Primero, cuando nosotros funcionábamos normalmente y nos aplicaron la primera cuarentena, nosotros la venta al detalle nos disminuyó un 60% inmediatamente. Y la venta al por mayor nos disminuyó un 30%. Ahora, con esta medida, la venta al detalle yo creo que va a disminuir un 90%, y la venta al por mayor nos va a disminuir cerca del 60-50%. Entonces, y eso quiere, no es menor. ¿Y eso quiere decir de que va a haber productos que van a tener que botarse? Es que por eso te comentaba antes, la cadena alimenticia del campo, el tipo no va a poder venir a vender acá, no va a haber, ¿cómo se llama?, demanda, la oferta va a ser demasiada, y tal como está ocurriendo con el petróleo, lo van a tener que botar. Ahora, ¿qué va a pasar? Y lo más importante que están dejando de lado el gobierno es que la gente tiene que comer. Ahora, es fácil decir, enciérrese en su casa, váyase a su casa, haga la cuarentena, y si el tipo gana 300, 500, lo que no tiene para comer y vive el día a día, ¿qué va a hacer? Yo le digo, pónganse los zapatos de los comerciantes de las ferias, de los mismos locatarios de la Vega, que viven el día a día, que la gente que vende el día es lo que consume el día, o al otro día, 48 después. Pero si ellos tipos no tienen venta, ¿qué van a comer? ¿A dónde van a ir a comer? Ahora, también hay una situación de la gente que viene a recoger verdura y fruta, que está en mala situación económica, que no va a tener. Entonces también hay que ponerse al otro lado del escritorio. A mí en la U siempre me enseñaron, siempre ponete al otro lado del escritorio, ve la condición y lo crítico que afectan las medidas, y ahí analiza. Ahora, ¿no será también, Manuel, que hay un tema mucho más contingente, que es que el barrio, como salió en estos mapas que se revelaron la semana pasada, que el barrio de La Vega está complicado en términos de contagio, y que se está tomando una medida por el eso y no por otra cosa? A ver, mira, nosotros somos una población internamente en La Vega, y todos los dos temas. Primero que nada, nosotros somos 1.000 locales. Promedio de trabajador en cada local, 5 locales. Son 5.000 personas que trabajan acá. Si nosotros fuéramos un foco infeccioso, una población geográfica infecciosa, nosotros deberíamos tener por lo menos un 20, un 30% de gente infectada, locales infectados. Hemos tenido el 1%. Entonces te hago la pregunta, ¿somos un foco infeccioso? No. Ahora, también la autoridad me ha indicado, es que el tránsito de la gente, claro, la gente que viene a comprar, yo no la puedo controlar si está infectado o no, estoy haciendo control de temperatura, pero de la misma forma está ingresando a los supermercados, está ingresando a los bancos, y en el Transantiago y en el metro. Entonces, ¿qué medidas tomamos? Además, externamente la comuna se vio afectada, tal como lo dijo Daniel Jadue, se vio afectada porque cerraron Estación Central, Providencia, Santiago Centro, Independencia. Y si ustedes analizan qué comercio había directamente, mayoritariamente en esas comunas, era ambulante. ¿Y dónde se vino? Se vino a los alrededores de La Vega porque no estaba cerrado. Claro, yo creo que las medidas, si bien es cierto, tenían que haber sido al revés anteriormente. ¿Y qué medidas puedes tú comentar que se han implementado y que asegurarían que la gente pueda ir para allá segura? ¿Cuáles son las medidas que tienen ustedes tomadas? Nosotros Bueno, primero que nada, tenemos al lado de patio todos los días sanitización y desinfección de todos los espacios comunes, los baños públicos, control de temperatura, uso obligatorio al ingreso al mercado de mascarilla. La persona que no ingresa, que no puede ingresar con mascarilla, no ingresa al mercado. Que no tenga salvoconducto tampoco puede ingresar, que no tenga permiso tampoco puede ingresar, y cualquier persona que se sorprenda dentro del mercado no haciendo caso omiso a las indicaciones, tiene que salir inmediatamente, si no llama a la autoridad. Nosotros tenemos todos los días carabineros, ejército y además el Servicio Nacional de Salud, que está controlando diariamente. Díganme, ¿qué estamento tiene esa fiscalización? Ninguno. Y nosotros lo tenemos. Entonces, por eso nos llama la atención. ¿Tú crees que ha habido como algún tipo de favoritismo por los supermercados? Yo creo que no ha habido equidad. No ha habido equidad, y yo creo que las cosas no se han pensado, no se le han dado una vuelta un poco más allá. A veces yo los entiendo también, que están nerviosos porque se les disparó la curva completamente, lo que venían apalancando, que la curva se mantuviera. Se pusieron nerviosos y cuando uno... Mira, toda medida, ¿cómo se llama? La prisa siempre equivoca. La prisa siempre, en toda medida, ha sido equivoca. Cuando uno toma cualquier decisión económica, financiera o hogar, a prisa es equívoca. Siempre hay que mantener la cordura y hay que ver qué va a pasar. Siempre políticamente y económicamente hay que ver cuál es el resultado, cuánta gente voy a joder. A mí en la U me enseñaron, si las medidas 90% son favorables del 100, hay que aplicarlas. Pero si son restrictivas un 60%, creo que no son aplicables. Ahora, ¿hay algún tipo de negociación, Manuel? O sea, ¿o está cerrada la puerta? Ayer llegamos a acuerdo. Mira, nosotros de 18, mira, imagínate, de 18 puertas que tenemos, nosotros en la primera cuarentena nos bajamos a 6, lo que nos significó, lo que acaba de comentar, la baja considerable económicamente y de asistencia de gente. Y de eso ahora nosotros ayer propusimos, y la verdad que yo le agradezco también la buena voluntad que tuvo el intendente, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, de que nosotros ahora vamos a bajar 2 puertas abiertas. Imagínate lo que significa eso, para poder seguir subsistiendo. Pero en sí tenemos la mejor voluntad. Nosotros propusimos eso y la aceptaron. Entonces, en una semana más, el próximo jueves, vamos a evaluar con la autoridad cómo ha resultado el tema. ¿Cómo seguir? Ya, está bueno. Ya, perfecto. Está bueno. Manuel, muy bien, Manuel, muchas gracias. Suerte, ¿eh? Que le vaya bien. Oye, igualmente, que esté muy bien. Y lo digo aquí, qué mala idea la de la gente que propuso eso de que no vayan los particulares. Qué gente más irresponsable. Todos tenemos derecho a comer. Ahí está, claro. Muy bien, que esté muy bien, ¿eh? Era Manuel Caro, administrador de la Vega Central, Marcelo. Me siento muy mal. No vamos a decir nada más, ¿eh? Me convenció en dos minutos. Pucha, si hubiéramos hablado con él antes, me diste la idea. Qué pena, más grande. Vamos con una canción, por favor. Ah, seguimos con animando a la gente, ¿eh? Sin melancolía. Ahí sí que los vamos a dejar arriba. Bueno. No, we ain't kids no more. I'm giving you up, I've forgiven it all. You set me free. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Me piden que no moleste la canción porque le gusta a mucha gente, ¿eh? Era buena la canción. Parte lenta. Melancólica. Oye, le mandamos saludo a Nicole. A pesar de que hoy día no es San Nicole, sino Denise. Pero a la cantante Nicole se llama Denise. Buenísimo. ¿Viste? Y a Isidro Solís, Isidro, San Isidro. Denise, la de a San Isidro, tina. San Isidro que nos olvidó. Para la siempre. Calle San Isidro. Se olvidó de nosotros. La calle San Isidro, donde está el gimnasio de Unión Española, fíjate, mira. Yo jugué ahí. Por eso sabe. Por eso sé, si no, no tendré idea. Oye, mira, cosa que pasaron un 15 de mayo, esto es bien curioso, en 1940 los hermanos Dick, ¿tú sabes lo que significa Dick? O sí, cómo le dicen. Dick y Mac McDonald abrieron el primer restaurante McDonald's. Encuentro increíble que uno de los fundadores haya llamado Mac McDonald. McDonald. Claro. Y si tenía un hijo y se llamaba Mac también, él era Big Mac. Mira, ahí está. Oye, y la película que está por ahí circulando, que es como un tipo hizo la franquicia. Y se los cagó a los hermanos McDonald's. Ah, tiene razón que hay una película de eso. Es muy buena. ¿Qué más pasa hoy día? Marmaduke Grove se murió hoy día, el militar político revolucionario chileno. Que yo por mucho tiempo pensé su nombre. Yo pensé que Marmaduke era como un cargo, no era un nombre, ya es un nombre, Marmaduke. Yo creí que era un perro. En 1989, con un 47% de los votos, Carlos Saúl Menem gana las elecciones presidenciales en Argentina. Y que ahí estuvo como 10 años. Oye, ¿han visto las imágenes de cómo está ahora Carlos Menem? Bueno, pues tiene como 1000 años, po. Sí, po. Un sarcófago. ¿En qué estuviste, Cecilia? Oye, Cecilia Bolocco se casó con él cuando ella tenía 35 y él 70. Ay, no, qué atroz. Carleta, tú. No. 70. Mira. Pudo. Oye, te encargo ahí. Pudo. ¿Eh? La necesidad tiene cara de hereje. Bueno, el 2019 el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional para prohibir las compañías del país usar equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas que presuntamente espiaban a Estados Unidos, entre ellas Huawei. Pero parece que el tema era solo un tema comercial por el impulso de la 5G. No, pero acaba de renovar esta prohibición, ¿eh? Sí, por un año más. Que no quiere que los chinos no. Sí. Oye, eso hoy día es el día del pisco. Ah, ¿sabías de esto? El Día Internacional de la Familia, mismo día. El mismo día. Bueno, y una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. En una Coca-Cola familiar, que ya no existe eso, la Coca-Cola familiar con pisco. Y ahí tenía la pisco. Oye, se llama Nacional. Linterna con cuatro pilas. Exactamente. Oye, de cumpleaños día está Felipe Morandé, tú lo comentaste, y yo hablaba, preguntaba por si era el que se había emparejado con una famosa, y me dijeron, claro, que es un señor Bulnes, el que se emparejó con Carolina de Moras. ¿Te acuerdas de Bulnes? No, sé todavía están juntos. Era ministro fue ministro de Educación, de claro, Justicia. Ese. ¿Quién más está de cumpleaños? Leonardo Soto, que es un diputado socialista que yo no conozco. Nunca, jamás, no tenía Camilo, idea. Leo Soto. El Mati Fernández, hoy ayer día... ¿Ayer estuvo de santo? Ah, y se lesionó hoy día. Se lesionó soplando las velas, se lesionó el cachete. Oh. Oye, mismo día, mismo año, Juanita Ringeling, ¿eh? Nacieron. Mira las cosas de la vida. El tenista Andy Murray, inglés, escocés en realidad, está de cumpleaños. Y el, uno de los campeones del mundo, Dembélé, el futbolista francés. Pasemos entonces a continuación a revisar las cosas que van a pasar el día de hoy. Va el ministro de Economía, Lucas Palacio, y la del Trabajo, la ministra María José Saldívar, van a informar sobre la Ley de Protección del Empleo y cuáles son las industrias y actividades esenciales que están habilitadas para funcionar durante la cuarentena. Lo que hablábamos hace un ratito con la comisaría virtual, quiénes pueden funcionar, quiénes no. Y qué trabajadores entonces pueden seguir yendo a trabajar. Infórmense. Esa es la pregunta. Si no lo sabe, hoy día recién lo van a comunicar. Oye, ojo que muchas de las preguntas que nos hicieron es cosa de preguntarle a su empleador. Pues no, ¿qué vamos a estar preguntándole nosotros? Si pregúntale a tu jefe. Porque bueno, somos una ayuda a la comunidad. No, si nunca hemos sido. Programa en vivo. A las 8 de la mañana, hace una hora atrás, el ministro de Vivienda, el peladito Cristian Monkever, dio inicio a la postulación del subsidio de familias de sectores medios. Esto es muy importante porque había gente que había ahorrado durante un tiempo en su libreta de ahorro para la vivienda, está pidiendo este subsidio, está en camino y en este año complicado. Entonces hay que ver muy bien cómo son los nuevos protocolos, las nuevas reglas, porque hay gente que necesita vivir en espacios mejores y hay que tomar esta decisión, ¿no? Así que el llamado va a estar abierto desde el 15 de mayo hasta el 4 de junio. A las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana el subsecretario de Obras Públicas va a anunciar la implementación, mira esta que absurdo, si ya nadie va a andar por la calle, un plan de desvío de tránsito en el Salto por las vigas de la nueva autopista Aboy, que la Américo Vespucio Oriente. Lo más curioso es que dice, se informa que los periodistas deben utilizar zapatos cerrados. O sea, ¿por dónde metí el pie si está cerrado? Si está cerrado no podéis meter el pie. No podéis meterlo. No, pues se refiere a zapatos que cubran todo el pie. Dice que está cerrado, zapatos cerrados. Hoy día a las 12 se juntan los expresidentes Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper en el quinto encuentro del Grupo de Puebla a partir de la videoconferencia. Estos son los que armaron. Adivina quién participa. Marco Enrique Sominami. Sí. Oye, estos son los que armaron todo el jaleo aquí en Chile, ¿eh? Ellos. Sí, todo el mundo lo sabe, se sabe. Oye, y es muy curioso que estoy viendo que en Brasil está la escoba porque en un Zoom con empresarios de Sao Paulo, con Bolsonaro, una de las cámaras apuntaba a un tipo que se estaba duchando, que creía que tenía la cámara apagada y iba a escuchar, y el tipo se duchó frente a todos. Entonces dijo Bolsonaro, dijo, oye, hay un colega ahí, parece que estaba muy fuerte la conversación y se tuvo que ir a bañar. Y lo tomaron al chiste. Y el tipo no cachó hasta que salió de la ducha. Bueno, pero estaba limpio. Sí, es cierto. Pero claramente no estaba tomando en cuenta la reunión. Manos impolutas. Oye, dos donaciones importantes hoy día a las 12:30. Valentín Díaz, que es de Senabás, va a recibir una donación de la CMPC de la primera producción de mascarillas quirúrgicas elaboradas en Chile. Son 300.000. Y después, al mediodía en el aeropuerto de Santiago, llega un segundo embarque de ventiladores mecánicos, también donados por este fondo privado que levantó la CPC. Así que va a haber más ventiladores llegando hoy día a nuestro país. Oye, y hoy día la Comisión de Seguridad Pública del Senado va a analizar los hechos en la Araucanía. 7 camiones quemados, un bus, va a ir Juan Francisco Gali, entre otros. Eso te iba a decir, el subsecretario Gali dijo que estaban tenían antecedentes de quiénes eran las personas. Bueno, y curioso porque había un puesto de militares algunos kilómetros más allá de donde fue este atentado. Ojo con eso. Vamos con la encuesta, Marcelo, que hoy día fue bien sui generis. Sui generis, exactamente. Hace tiempo que fue hermoso y fui libre. Y tenemos una cifra récord de 1.700 nuevos votos. Mira, Marcelo. Vamos a tener que seguir así, ¿eh?